seguimos aquí con el maldito rock en la zona X. Exactamente, ya. Sí. Vamos entonces con nuestro tercer bloque. No molesto el más. El bloque del maldito rock. Este bloque es suyo. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, para continuar con nuestro estilo de siempre, con nuestro estilo de vitrina, el día de hoy tendremos una breve muestra de 5 grupos, algunos de los cuales ya quizás habrán escuchado por ahí. Bueno, sin darles más la lata, nos vamos a ir, antes de conversar un poco más, con el primer tema de la noche. Este es del grupo Suspensivo. Suspensivo se llama, claro, el grupo. Esta es una grabación que andó circulando por algunos lados desconocidos y misteriosos. Como es típico del underground de acá de... Claro. Tengo entendido que este grupo después se cambió de nombre, así que ya probablemente ni encuentren a Suspensivo. Exacto. Pero, en fin, este tema se llama Clámate Beático. Buen nombre. Suspensivo. Si no digo, digo, yo no digo, digo, porque digo Diego. Oye, las risas grabadas ahí. Sí. ¿Qué onda? Esto es un momento. De ese país por autorías y los amigos representados por el mercado de la basura depositada en las cadenas de la televisión. Cada confuso, cada real, solo basura que penetra en tu mente y hipnotizará. Es una droga que te quita la razón. Esa basura que le come las neuronas, pero es lo mismo, es una droga que te quita la razón. Una vida puede pasar, un programa puede pasar, los momentos en la memoria colectiva no pasarán, porque ahí el legado de inmortalidad, y ahí todo eso, lo que yo dije recién. El mercado de la basura depositado en las cadenas de televisión. la guitarra. ¡Guau! ¡Oh, la mea onda! Oye, andan fantasmas. Oye, andan fantasmas. Sí, ven, escuchamos voces femeninas. ¡Ah, pobre weones! Pasaron así, ¿claro?, los cucos. Por ahí andaba el fantasma, hablé también con una botella de ron. El mítico. El mítico. Claro. ¿Qué nos va a contar ahora? Sí, vos. Tuve un pequeño lapsus. No sabía dónde estaba parado. Sufre el síndrome de Alejandro Guillier. Claro. Bueno, para continuar con nuestra linda exposición de temas, vamos a seguir con otro grupo. Que me parece que en el primer programa de La Zona X estuvimos con ellos. O sea, pusimos un tema de ellos. Exactamente. Esto es Ramera Furiosa con su tema homónimo, Ramera Furiosa. Temas. Cuando me miras, que ven mis ojos de mujer. Calle en el mole, en la disco, en la micro, en tu mente solo tienes algo presente. Y si quieres, no te estirada, mujer obstinada, no te resistas, ramera furiosa, porque quedamos contentos, no sufras, estás furiosa. Estás destinada, mujer obstinada, no te resistas, ramera furiosa, ¿por qué? Power con Ramera Furiosa. Ramera Furiosa. Un tema divertido. Provocan orgasmos, bueno, musicales. Bueno, recuerdos me trae este tema. Cuando escuchaba estas cosas en vivo. Por allá por el 2001, 2003. ¿Cuándo estaban los estudios Fucky Electric? No, antes. ¿Antes? Sí, esto tiene mucha historia. En fin. Algún día la contaremos. Claro. ¿Quién nos trae ahora, Mr. Sebastián? Sí, en realidad, para ahorrarles tanto suspenso, este era un grupo en el que yo tocaba también. Traía la guitarra y hacía coros y todas esas cosas. Correcto. Era muy divertido tocar en un grupo tan degenerado. Era un chiste. Bueno, para seguir entonces con nuestra vitrina musical. Vitrina musical. Tenemos aquí un grupo de la comuna de Peñalolén, del exótico país de Chile. Chile. Va. En la ciudad de Santiago, del exótico país de Chile. Exactamente. Como la otra vez estuvimos aquí conversando un poco sobre los grupos de Peñalolén. No, los cucos. Oye, sí, estos fantasmas. Fantasmas de mierda. Uy, sueños, weón. Voy a pegarle una patada en la raja al fantasma Blay, weón. Me parece. No, de ahí vamos. Ya, ¿quién nos trae? Mira, a continuación, los próximos tres grupos son grupos de Peñalolén. Pero vamos a partir con este que es Rocklass y su tema Ascuas. Esto es en vivo en un local que que hay por aquí cerca de las instalaciones de producciones Bacaléctricas, el bar Punto Rojo, que es una basofia, wow. un antro de porquería. Es terriblemente rockera la cuestión, así, Pero en el sentido de... No, en el sentido de rock. Porque de limpieza no creo. No, súper buena onda. Y un saludo para el Cristian, ahí el dueño del local. Uh-huh. Súper buena onda ir a pasar ahí a escuchar rock al Punto Rojo. A todos los peñarolinos. Vayan a darse una vuelta. Yo estoy acostumbrado a otro. Pero esta grabación, no recuerdo bien qué día fue, pero fue hace un par de meses. En fin, pues tenemos aquí a Rocklass con su tema Ascuas. Maldito rock de la zona... X. Programa 1000. Exacto. Sí. We'll be right back. habla luego, ¿cómo se va? Cantando, Bueno, eso fue. ¿Qué temazo? Rock Last Con. ¿Qué temazo? Ascuas. ¿Qué temazo? Está bueno. Bueno, siguiendo entonces con nuestra ¿cómo se llama? Revisión de bandas locas de acá de la bandas comuna locas de Peñalolén. Oye, era que Power Rock Class. Me acuerdo de esa tocata, estuvo pero fenomenal. Al final el batero empezó a mandarse un solo y de repente se mete el bajista también ahí improvisando y se mandan una sarta de como pasar por un millón de temas así como conocido y toda la onda. Desde, no sé, Rage Against the Machine hasta Yes y weá. Queremos ver un solo tuyo, Sebastián. No, todo mal, pues eso probablemente sea en otro programa. En otro programa. ¡En otro! Ah, sí, está pendiente tu solo de batería. O en, oye, ahí vamos, cierto, a ver cómo podemos arreglarnos para que Leonardo se mande su solo de batería en la zona X. ¡Qué cuco! Ya estoy practicando. Bueno, nuestro penúltimo tema de del maldito rock. Exactamente. En nuestro capítulo 10, o 1000, o como quieran llamarlo. 10, o 100 por 10, ya. Claro. Es del grupo Coyote. Y... ¿por qué me escucho como si estuviera sonando en la estratosfera de nuevo? En fin. Estamos en el aire, mira, se va. Oh. El siguiente tema, entonces, como les decía, es del grupo Coyote. Uh-huh. Y se llama Por la Razón. Oh, qué buenos recuerdos, qué manera de pegar codazos con ese tema. Excelente, pues, Leonardo. Ya, pues, chiquillos, entonces aquí los dejo con Coyote. En la Por zona la Razón. X. En la zona. Maldito. ¡Oh, yeah! ¡Au! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Iba a quedar la caga. Iba a quedar la caga. Iba a quedar la caga. ¡Ah! ¡Wow! Oye, me dio con esto, con esto de los gritos. ¿Cuánto fascinante. Power ahí de coyote, güey? Las cagas. Sí. Medio underground la grabación parece, pero está sí. Chora la cuestión. Está buena, hombre. Sí, pues todo pasando. Está cerrado, bueno, hombre. Bueno, para ir matando nuestro bloque del maldito rock y continuar ahí con nuestros temas de la marcha mundial. Y se viene harto, se vienen los correos. Claro. Los ganadores. Para nuestro último bloque tenemos una sarta de cuestiones aquí, así que vamos matando con nuestro último tema. ¿Qué? Oh, ¿qué le pasó a esta cosa? Cuán, cuán, cuán, cuán. Fuck. Ya. Bueno, como les iba contando entonces, para ir cerrando nuestro bloque de maldito rock, maldito en este décimo capítulo, tenemos un tema de la pulenta rock. Ya. Que a falta de mejor nombre, esto simplemente se llama Lenta. Ya, cacharán por qué. Entonces lo dejo con la pulenta rock aquí en la zona X. Cerrando este bloque, el maldito rock. Thank you. para las 5, ¿eh? Y la sopa de marisco. Y la sopa de marisco para la mesa 7. Oiga, maestro, ¿qué está haciendo con ese aceite? Si este aceite ya está quemado, pues, hay que botarlo. Oiga, pero no lo boten en el alcantarillado, pues, hombre. Sí, aceite nomás, pues. Lo que tiene que hacer es ponerlo en una botella familiar, pues. Y cuando esté llena de aceite usado, la tapa bien y la tira a la basura. El aceite, además de contaminar el agua, tapa los alcantarillados. No tires desperdicios al alcantarillado. Si colapsa, podrían inundarse calles, patios y casas con aguas servidas y poner en riesgo la salud de las personas. Cuidar el alcantarillado está en ti y en mí. Esval, agua sana. ¿Otro verano desesperado con el calor? Los sistemas de climatización ANWO, dentro de su amplia gama de equipos de aire acondicionado, cuentan con una completa línea de equipos ecológicos que poseen tecnología, respaldo, diseño de vanguardia y además son de bajo consumo. Con los equipos de aire acondicionado ecológicos ANWO, este verano no pasarás calor, ahorrarás energía y ayudarás al medio ambiente. ANWO, especialistas en climatización. Maneja tu clima. UCB Televisión te regala unas vacaciones inolvidables. Envíate al 7710 y podrás ganar unas vacaciones familiares, todo incluido. Recuerda, mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar. Envíate al número 7710 y disfruta de tus merecidas vacaciones. Valor de la llamada, 290 pesos IVA incluido. Bases en www.ucbtv.cl.